Ey, Lil Tula en el beat. Yeah. Oye, Bob Esponja, tengo algo para ti. Chúpame el pic. Ey, Lil Tula en el beat. Estoy listo como Bob Esponja, tu mamita quiere pene y la mía es una monja. Me vengo en el beat como si fuera tu pariente. Yo no vendo humo, mami, líricas no mienten. Yo me las escribo como si fueran de Shakespeare. Tú te las escribes, man, ya es hora de irse a dormir. Te saca tu métrica, mi rey, me voy a mimir. Dice tu mamita que de mi cama no se quiere ir. Contenido en 24-7, mil dicuya, me aprendí la tabla del 7. Tu mamita en 4 y tu honor en el retrete. Su juego mental en man, yo soy el megamente. Humildad al 100% flexiendo tricot. No consumo molly y tampoco tomo alcohol, porque tu mamita es mi droga. Yo la miro y me deja en coma. Va a corte medusa, va y me deja como piedra. Se pone venenosa como hiedra. Ey. Yeah. Yeah. Para las...